Abrir tus ojos. Abrir tus ojos día a día. Habiendo descansado, habiendo navegado más allá del tiempo. Ve la luz y la sombra en el camino. Luz y sombra, planos paralelos. Luz y sombra, componentes del Edén. Luz y sombra, el primero alusta tu camino. El segundo te ofrece refresco ante el cansancio y la calor. Caminemos los caminos con tu visión en retroactivo. Caminemos los caminos con tu fe en la rosa y la espina. Caminemos los caminos con la confianza de tu ser. Proyectemos lo visto ya con tu mente. Proyectemos con anterioridad. Proyectemos lo pensado. Y ajustemos los detalles con tu andar. Camina con tu instinto en el timón. No veas moros con tranchetes, que aunque estuvieran, el temple y brillo de tu espada, hecha y vuelta a rehacer, quebrará con el tranchete, y el moro, moro es. Abre tus ojos día a día. Habiendo descansado, habiendo navegado más allá del tiempo, abre tus ojos día a día, después de navegar entre veredas, entre niveles, entre conciencias, echados al mar, picado y sin picar. Vayamos por la vida con tus creencias en el bien, vayamos por la vida pensando en retroactivo, que los detalles, los detalles los ajustamos al actuar. Camina con tu instinto en el timón. No veas moros con tranchetes, que aunque estuvieran, el temple y brillo de su espada, eche vuelta a rehacer, quebrará con el tranchete y el moro. Moro es. De caballero.